por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Nothing Else Matters, canción de Metallica en la FM 98.5. Hola, clase adictas, hola, clase adictos. Hola, Andrés Felipe González, muy buenos días. Hola, Tuto, buenos días para ti, para todos los clase adictos. Llegó el fin de semana y el último ya, que incluye puente de los que ya pasaron en este mes de junio, con el cual ya cerramos el sexto mes del año. Sexto mes del año, amigo, qué rápido se ha ido esto, ¿no? Sí. Aunque un poco lento en los últimos, por la cuarentena. Bueno, pero el ritmo, de todas formas, el ritmo de vida cambió. Sí. No digamos que se aceleró o no, sino que cambió el ritmo de vida, ¿cierto? Correcto. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, muchachas y muchachos, vamos a darle la bienvenida a esta media mañana retro que, como es habitual, tiene tema del día y top 10 o top 12 o no sé qué es lo que tenga Pipe para el día de hoy. Por ahora queremos decirles que este fin de semana hay toque de queda. Sí. Hay ley seca. Sí. Sigue rigiendo el pico y cédula. Por ejemplo, en el caso particular de hoy, impares, ¿correcto, Pipe? Correcto. Hoy, impares en pico y cédula. Y lo del toque de queda, pues el toque de queda, recordemos que es diario de 11 a 5 de la mañana, de 11 de la noche a 5 de la mañana, y desde anoche hay ley seca hasta el día martes a las 5 de la mañana. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. Y este fin de semana es el día del ahijado, amigo, es el día del ahijado. Es una costumbre muy caleña, muy vallecaucana, ¿cierto? Sí, muy de nosotros, en especial más enfocada hacia las macetas, que es una tradición muy de nosotros. Exactamente, es una tradición muy, muy vallecaucana. Eso es lo que queremos conversar con nuestros claseadictos, claseadictas, en el 314-504-9106 con sus mensajes de voz y de texto. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado, el Día de la Maceta, correcto? Claro, algún regalo, algún detalle, de pronto que el padrino nunca le apareció con nada. O si le apareció, o siempre se aparecía, sí. O solo se aparecía ese día, pero se aparecía, en sí. Fin, y qué regalos te daban, ¿cierto? Exacto, sí. Porque lentamente me decías que se está como perdiendo esa tradición. Lo que pasa es que ya no es como antes, Tuto. Ya uno, cuando lo bautizan, a veces busca un padrino, pero ya no cumple la función que le dicen que debe tener el padrino. Que dicen que el padrino debe suplir al padre cuando no se tenga en algunas obligaciones o algunas necesidades, perdón. Pero ya la tradición de regalo, de la maceta, ya se ha ido perdiendo poco a poco, a pesar de que todos los años se quiere hacer o se quiere establecer. No se quiere que se pierda esta tradición. Correcto. Bueno, continuémosla y recordemos esas buenas épocas. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? 314-504-9106. Allí estamos esperando, pues, tus historias en la FM 98.5. Aquí comienza la media mañana retro. Pipe González está allí en ese lado. Yo estoy aquí en este lado. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Ahí anúncialo vos, André Felipe. Esta canción te encanta. Honor que me hace. Se te aguan los ojos. Sí, la verdad, sí. Limahl con Never Ending Stories. No.

Ay, sí, no. todos. Pero de eso no estamos hablando en este instante. Estamos hablando es de El Ahijado, el Día de las Macetas. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Y hoy tenemos el top de qué, Pipe. Hoy hemos sacado un listado, pues hablando y recordando no solamente los ahijados, sino que hemos sacado el top de los 12 nombres más comunes en nuestro país. Ok, actualmente. Historia es sí, hasta el año pasado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que este top es solamente nombres simples. Ok. No son nombres compuestos, me explico. Perfecto. Yo me llamo Andrés Felipe. Uh-huh. Ese nombre compuesto no está ahí. Oh, sí. Solamente nombres sencillos. Ok, perfecto. Próximamente tendremos el top de los 12 nombres compuestos más comunes en Colombia. Perfecto, eso será en instantes aquí en la FM 98.5, porque ahora llegan las opiniones de nuestros clase adictos. Esto es lo que dicen a través del 314-504-9106. Hola, profes, buenos días, ¿cómo me les da? No, bien. Pues con mis recuerdos de mi madrina, pues ella siempre ha brillado, pero por su ausencia. No, a mí una vez me regalaron una maceta y no fue precisamente mi madrina. Eso nunca me olvidará, mi primera maceta. Pero bueno, así es la vida. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Okay. Bueno, Héctor nos dice por acá, de recuerdo del Día del Ahijado, tengo que mi padrino nunca me daba regalo, pero mi tío, que era el padrino de mi hermana, siempre le daba regalo a ella y siempre se acordaba de mí también. Y imagínate, muchos padrinos hicieron eso. Sí. Por la ausencia de algunos padrinos, pues que no entendieron lo que significaba eso, ser padrino, ¿correcto? Exacto. Muy bien. También hay más comentarios que llegan de nuestros clasiadictos. Nos dice por acá Otoniel García, buenos días. Pues del Día del Ahijado nada recuerdo, pero recuerdo a mis padrinos con mucho amor, porque en las fechas especiales siempre tenían un detalle conmigo, y así mismo heredé esos detalles a mi ahijada María José. Perfecto. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Es el nuestro tema del día. Sigan opinando, por favor, al 314-504-9106. Los oímos y los leemos. Tuto, en instantes. Sí. Tuto, pregunta. Pregunta. De un clasiadicto. Ok. Que se llama Germán Rengifo. Dice, ¿cuándo se empezó a celebrar el Día de los Ahijados y dónde nació? Perfecto. Vamos a buscar la información. Yo ya le mismo tengo la respuesta. Es que el Día del Ahijado no solamente se celebra en Colombia. ¿No? Es mundial. Ah, ok. El ahijado. Mm. Pero la tradición de las macetas sí nació acá en Cali. Sí, okay. Es caleña. Lo de las macetas, lo de darle ese dulce al ahijado, sí es tradición de nosotros. Y estos dulces simbolizan el vínculo familiar conseguido tras la celebración del sacramento del bautismo. Exacto. Pero eso, nosotros vemos el sacramento del bautismo, es mundial. Entonces, mundialmente se bautiza y dicen, bueno, escoja a dos personas muy conocidas, muy cercanas, que sirvan de padrinos, y los escogen, y ya sabemos que cumplen la función de ayudar a los padres, y que en caso de que alguno de los dos padres falte, pues ahí sale el padrino a hacer su aporte también interesante. Ok, lo de las macetas es una tradición cuyo origen es la ciudad de Cali. Cali, exacto. Cali, esta ciudad, que es una región azucarera del país, ¿correcto? Es más, por ahí tengo la historia y más adelante te la cuento, de cómo surgió la tradición de las macetas, que se creó o que nació en el barrio San Antonio. Esta tradición es otro motivo más para reunirse en familia y revisar con nostalgia las fotos del bautizo. ¿Ves? Sí. Qué bonito, amigo, qué bonitas historias. Síganos, pues, comentando, clasiadictas, clasiadictos. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado, el Día de las Macetas, en la FM 98.5? Feliz fin de semana para todos con estos clásicos de siempre, la banda sonora de tu vida, que continúa ahora con Cool and the Gang, y esto llamado Fresh, en la FM. Pasión por los clásicos. Somehow I've got this in my mind. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face. What I love. Ahí estaba The Weeknd de Canadá con Can't Feel My Face en la FM 98.5. Esto es Media Mañana Retro Clásicos, siempre nuestro tema del día. Hoy está preguntando qué recuerdo especial tiene de la celebración del Día del Ahijado. ¿Tienes algo más que agregar, Pipe, del Día del Ahijado? Bueno, creería que, es que reitero, muchos pensaban, o muchos siempre tienen esa connotación de que el Día del Ahijado solamente se celebra en Colombia. Es un día que tiene tradición en todo el mundo y que de todas formas, pues reitero, está directamente enlazado con el bautismo, con el sacramento como tal. Okay. De ahí surge los ahijados, de ahí surge ese término como tal, y lo relacionado con la historia ya del Día de los Ahijados en nuestra ciudad es que incluso ya es patrimonio nacional. Esta celebración ya se convirtió desde hace algunos años en patrimonio cultural inmaterial de Colombia desde el 2013. Lo que es la celebración o conmemoración del Día del Ahijado, de los dulces y demás, que es el día 28 y 29 de junio. Ajá, ¿cierto? Exacto. Y que consiste tradicionalmente en regalarle dulces, porque esta es la capital dulce de Colombia, Cali, correcto, por lo que es la industria del azúcar, el cultivo del azúcar, de la caña de azúcar. Entonces se celebra entregando estas macetas a los ahijados, ¿correcto? Exacto. Muy bien, señoras y señores, tema del día. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Vamos con más opiniones de nuestros clasadictos. Hola, clasadictos, ¿cómo están? Recordando los viejos tiempos con mi padrino, un buen hombre, marinero él. Siempre contaba con los cómics que él me traía, puras revistas cómics. Y sí, lo mejor era que eran ediciones especiales. Podría decirse que era uno de los primeros que la tenía. Recuerdo una vez que me trajo unas tarjetas muy, muy valiosas de los Yankees de Nueva York. Eso fue por allá en el 91. Y nada, pues, un buen hombre.